En cumplimiento de lo establecido por la justicia, el siguiente espacio en Radio 10 está destinado a la divulgación de temáticas de género, como la violencia, la discriminación y la desigualdad, con el fin de concientizar sobre el rol de la mujer en la sociedad. A su término, continuaremos con El Ángel. ¿Todas? ¿Alguna vez? Muchas veces. Sufrimos situaciones de violencia de género. Atravesamos violencia por nuestra identidad. O nos discriminaron por nuestra sexualidad. Este es un problema social que nos afecta a todas las personas. Todas las personas. Para vivir en igualdad necesitamos información. Los medios juegan un rol fundamental. Por una comunicación plural, diversa y no sexista. Hoy vamos a conversar con Diana Broggi. Diana es licenciada en psicología, directora de Políticas Feministas y docente de la Cátedra de Salud Pública de la Carrera de Obstetricia de la Universidad Nacional de La Plata. Es también integrante de la colectiva feminista Mala Junta. Con Diana vamos a charlar de educación y de eso que llamamos sentido común. Hola, Diana. Hola. ¿La educación y la cultura inciden en cómo somos, cómo nos comportamos y cómo pensamos? Sí, efectivamente. Inciden muchísimo. Bueno, de hecho, las personas estamos atravesados y atravesadas y construidos y construidas por la cultura, ¿no? La forma en la que nos relacionamos con los demás, la forma en la que hablamos, la forma en la que organizamos nuestra vida está efectivamente condicionada, digamos, o determinada y formateada así por la cultura. Eso significa, de alguna manera, que esa construcción, así como se da de una manera determinada, también puede ser de otra, ¿no? Así como en una sociedad o en una época a veces predominan determinados valores que pueden ser como aquellos vinculados o a la solidaridad o a valores positivos, también a veces predominan y podemos identificar valores negativos o que están muy instalados, como pueden ser las prácticas violentas. Entonces, bueno, todos esos valores y esas representaciones que existen son las que están dadas por la cultura, en la forma en la que nos organizamos, ¿no? No todas las culturas también de la misma manera, pero sí en particular en la nuestra, por ejemplo, en la cultura occidental, podemos identificar que hay toda una serie de prácticas, por ejemplo, vinculadas a la violencia, que se encuentran naturalizadas y que no nos hace buenos o malos, o buenas o malas, sino que, bueno, es necesario identificarlas eso como construcciones culturales que es necesario deconstruir o romper de alguna manera. Si sufrís violencia de género, podés recibir atención integral en el Centro de Justicia de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires, en Avenida Pedro de Mendoza 2689, o llamar al 4011-1300 de lunes a viernes de 8 a 19 horas. Diana, eso que llamamos sentido común, ¿es algo que también aprendemos? Efectivamente, el sentido común es una construcción también cultural y habla, como decía antes, de toda una serie de representaciones, de ideas, de valores que compartimos en una época determinada entre las personas. Entonces, la construcción del sentido común hace que muchas veces podamos relacionarnos desde un piso, decimos, ¿no? En la sociedad, en relación a determinadas ideas. Esa construcción de sentido común hace que a veces podamos sentirnos cómodos o cómodas en determinados ámbitos, pensando que hay un código compartido. De hecho, se trata de eso. El problema que existe es que muchas veces en esa construcción de sentido común también se naturalizan ideas que esencialmente, o bueno, que sobre todas las cosas, es necesario empezar a deconstruir o a romper, ¿no? Es importante poder registrar cuáles son aquellas ideas o representaciones que desde el sentido común lo que hacen es naturalizar la violencia. Entonces, en primer lugar, hay que entender que no siempre las cosas que se dicen desde el sentido común son verdaderas, sino que hay que empezar a incorporar otro tipo de miradas que tienen que ver con saber que las representaciones que existen sobre los varones, las mujeres e incluso otro tipo de identidades que no sean ni varones ni mujeres, no necesariamente son las que la cultura dicen que tienen que ser, digamos, ¿no? Es decir, las mujeres débiles, los varones fuertes, para dar algunos ejemplos, o aquellas personas que no entran en ninguna de esas dos categorías o de esos dos estereotipos, son anormales o tienen algún tipo de patología o algún tipo de problema social o de sociabilidad, etcétera. Hay que identificar cuáles son las representaciones que lo construyen y sobre las cuales nosotros y nosotras aprendemos a pensar casi automáticamente. Entonces, romper con esas ideas del sentido común tiene que ver con empezar a también a mirar la realidad bajo nuestras propias miradas y con una perspectiva de género. La violencia contra las mujeres y la violencia de género son actos discriminatorios y violan los derechos humanos. Muchas veces constituyen delitos o contravenciones. Si sufrís violencia de género, llama al 144 o haz la denuncia al 0800-3334-7225 las 24 horas. Cuando ocurra en la radio o en la televisión, comunícate con la Defensoría del Público. www.defensadelpublico.gov.ar. Seguimos charlando con Diana Broggi, licenciada en Psicología, docente universitaria en Salud y directora de Políticas Feministas de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Es posible producir un cambio hacia la no violencia? Sí, es posible, porque así como se trata de prácticas y de representaciones y de ideas que las adquirimos y que son construidas en base a nuestra propia educación, también se pueden adquirir e incorporar otras distintas, ¿no? Que en primer lugar vayan en el sentido de desnaturalizar las violencias, y a veces tiene que ver incluso con romper con la idea de que la violencia es solo la violencia física. Entonces, a veces, si no esperamos que aparezca un golpe o una marca o lo que fuera y creemos que ahí estamos detectando la violencia, y en realidad tenemos que partir desde mucho antes. Por eso es importante aprender a registrar desde en los vínculos cotidianos, de cómo usamos la palabra, de cómo escuchamos, de cómo rompemos con estas ideas, como antes decíamos, del sentido común, que dicen cómo tienen que comportarse las personas de acuerdo a su género. Y hoy lo bueno es que la mayoría de las instituciones educativas, las universidades, están incorporando todas áreas y direcciones de géneros o de políticas feministas, y así como hoy las instituciones lo están haciendo, nosotras y nosotros tenemos que poder estar a la altura en nuestra familia, en todos los espacios, en los medios de comunicación desde ya, para poder aprender cada vez más a vincularnos de otra manera que no tenga que ver con la violencia. Diana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. La violencia de género es un problema público, no privado, de enormes consecuencias económicas, sociales y culturales. El Estado y cada persona deben asumir un compromiso para prevenirla, evitar su reproducción y reparar a quienes la sufren. Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental para visibilizarla y combatirla, reforzando la tarea de construir una sociedad libre de violencias. Una sociedad libre de violencias. La diferencia entre creer lo que se escucha y escuchar para saber en qué creer. Espacio cedido por la Dirección.